nosotros, en nuestra condición de mujer indígena, estamos invisibilizadas, no nos ven, no nos escuchan, y es como que no les interesara solucionar los problemas. Mi nombre es Octorina Zamora en castellano y Jajentei en Wichí. Se suma a todo esto la invisibilización de las mujeres, es que compran a nuestros dirigentes hombres, los quiebran, entonces terminan siendo un instrumento contraproducente para nuestros pueblos indígenas. Y es por eso que nosotras las mujeres nos hacemos presentes acá en Buenos Aires. No queremos más niños desnutridos, jóvenes alcoholizados, adolescentes que se tengan que prostituir. Y queremos llegar al corazón de la autoridad máxima de este país para que nos considere y nos escuche este clamor nuestro, porque es por nuestros hijos, por nuestro desarrollo, por nuestra sobrevivencia. Entonces hemos venido a Buenos Aires para levantar nuestra voz. La única arma que nosotros tenemos es nuestra conciencia. Nosotros venimos de un municipio que se llama Embarcación, que está más o menos a 275 kilómetros de Salta capital. Ahí comienza el Chaco salteño y ahí comienza el departamento San Martín. Por esa zona está las sierras de Orán, que se las llaman también selva de Yunga. Es nuestro territorio ancestral y tradicional. Y donde hay una biodiversidad. Hoy estamos en un peligro de correr la misma suerte o peor de los hermanos de Tartagal, porque pareciera que esta gente que van a desmontar, que autorizan los desmontes, fueran extraterrestres, que lo han mandado aquí a destruir a los humanos, a los animales, o parece esa gente inimputable, ¿no? Que no tiene conciencia de lo que están haciendo. Pero soy donde, soy donde. De alguna manera está la continuidad de lo que se llama la palabra exterminio, porque a nosotros, o sea, no nos están matando con un Winchester, con una Remington, un Mauser, como lo hacían en algún tiempo. Exterminio. Ahora nos están matando, quitándonos los espacios, produciendo este tipo de desmonte, poniéndonos en peligro de vida, en peligro de muerte, si se produce el aluvión por cortar, por hacer el desmonte en esa zona. Y lo más triste es que uno recurre a la justicia porque se hizo la denuncia en el juzgado federal y nadie fue siquiera a ver, a inspeccionar. El gobierno de la provincia de Salta, no sé para qué tiene la Secretaría de Medio Ambiente, que lo único que hace es prenderse con la patronal y no soluciona el problema. Porque sabemos que nosotros lo vamos a cuidar mejor ese monte de lo que hacen los sojeros o lo que hacen los empresarios madereros. O sea, acá en este monte está nuestra vida, nuestra sobrevivencia. Entonces, por eso venimos aquí a Buenos Aires a decir no a los desmontes. No a los desmontes. Al no tener más montes, nos dejan vulnerados a cualquier enfermedad. O sea, ahí, por ejemplo, se acrecentó el tema del dengue. Y el dengue ya se ha llevado muchas vidas. También tenemos el tema de la leishmaniasis. Y así otras enfermedades que tampoco a nosotros nos dan un instructivo de prevención. Entonces nos dejan vulnerados a cualquier enfermedad que se acrecienta con los desmontes. Eso es por un lado. Después tenemos el tema de la alimentación. ¿Por qué? En los lugares donde se siembran soja ya no tienen posibilidad de trabajo de mano de obra del hombre. Entonces hay muchos desocupados. Y al no tener trabajo, al haber un acrecentamiento de la desocupación, hace de que nosotros, y encima no tener monte, pase realmente hambre. O sea, no es falta de comida, es hambre. ¡Hambre! Hoy, al no tener la algarroba, digamos, nos han cambiado la dieta, como quien dice. Por el otro lado, con el tema de los desmontes también se va el chaguar, que el chaguar es la fibra vegetal de cual nosotros extraemos para hacer las famosas hilu o yicas que se venden y que, bueno, con eso podemos comprar pan, azúcar o hierba. Entonces, con los desmontes también se va ese tipo de materia prima. Entonces, ¿cuáles son los más afectados? Son los niños. Y es una vergüenza de que Salta quiera ocultar la realidad de desnutrición que viven nuestros niños. Mientras no se incorpore la voz del indígena en la elaboración de los proyectos de salud como de educación, esto no va a funcionar. Y sobre todo el de la mujer indígena, que es la que más está en contacto con el resto de la sociedad indígena. Nosotros no queremos más niños desnutridos. No queremos jóvenes alcoholizados. No queremos adolescentes que se tengan que prostituir para poder tener un pedazo de pan. Nosotros queremos gente que nos ayude a nuestro desarrollo. Que todo joven y niño indígena tenga derecho y libre acceso a la educación digna, a la salud, que pueda gozar de un territorio, que pueda capacitarse, que pueda formarse. Tenemos otros valores que esta sociedad nos ha obligado a ocultarlo, o que la misma educación, tanto religiosa como la que se obtiene desde la escuela, ha hecho que nosotros tengamos una vergüenza étnica. Esto a nosotros, en nuestra presencia, hace ver de que nosotros estamos orgullosas y que queremos mostrar eso, por eso queremos ese acompañamiento. Mi nombre es Doctorina Zamora en castellano y Cajete y en Uchi.